creo que tiene muchas falencias el proceso del sistema de festivales. Entonces, definitivamente es mejor no participar, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Uh-huh. Por parte de la Secretaría de Cultura del municipio, ha sido un año muy difícil, de mucha inestabilidad, de cosas poco claras en cuanto al apoyo a los festivales independientes. Y como consecuencia no contamos con el apoyo tampoco de la Secretaría de Cultura. Contamos sí con el apoyo de la Casa de la Cultura y un apoyo también casi simbólico del GAS de Pichincha. De la prefectura. De la prefectura. Pero lo estamos haciendo y si bien es cierto, se ha reducido a la mitad, las participaciones son de calidad. Y creo que cada espectáculo vale la pena verlo. Y no solo verlo desde el lado estético, del aporte que nos da, sino porque creo que es necesario, como ciudadanos, sostener estos procesos. Porque, como te decía antes, podíamos no hacerlo también. Era una opción. Era una opción el no hacerlo. Otra opción era endeudarnos. Pero ninguna de las dos es saludable. Y la opción de no hacerlo nos llenaba de mucha tristeza. La opción de endeudarnos era imposible. Entonces, nada, lo hacemos con lo que tenemos, con tres grupos locales y uno que viene de fuera. No lo hemos llamado internacional porque el hecho de que viene un grupo de fuera no amerita llamarse internacional. Uh-huh. No queremos vender algo que no es. Bien, está un grupo de un titiritero italiano y somos tres nacionales, ¿no? Pero lo que ofrecemos es de primerísimo orden, con mucho cariño, con mucho talento ahí adentro. Y bueno, serán en 4 días de títeres, ¿no? Tenemos el jueves, viernes, sábado y domingo, sí, aquí en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Ahora, ¿qué tal si nos cuentas sobre las impresiones del 14º? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se vivió esa anterior edición? Fueron muy lindas. Creo que fue uno de las ediciones donde más público tuvimos. Sí, sí. Yeah. ¿Cómo se entera la gente? No tengo idea. Porque tampoco puedo ser ingrata. O sea, los medios de comunicación, el comercio siempre nos ha respaldado, ¿no? Yeah. En años anteriores hacía un seguimiento de todos los días, escribía sobre el espectáculo que habíamos hecho. Se ve que hoy no se puede hacer eso, pero siempre saca una nota previa. Y luego estaba también el apoyo de Ecuador TV, que ahora no lo tenemos, tampoco lo hemos buscado. Y están las redes sociales, está el trabajo que hace el Departamento de Comunicación de aquí de la Casa de la Cultura. Entonces, vos dirás, o sea, si hay cierta cobertura de medios, hay lo que te cuento, que no quiere decir que la gente se entera por esos medios. Es decir, hay otros medios alternativos. Hay otros medios alternativos. Tenemos un público muy fiel, un uh-huh. público que ahora seguramente mucha de la gente que nos viene a ver tienen tu edad. Y desde hace 15 años que vinieron al primero no han dejado de venir. Hay gente que conserva los afiches, que los va coleccionando. Hay gente que llega con sus hijos. Hay abuelos que vienen solos. De alguna manera lo esperan. Uh-huh. Y al primer atisbo de que ya llega el festival, están atentos y vienen y nos acompañan. Uh-huh. A pesar de que este año, como tú lo has dicho, ha sido bastante duro producir este festival, ¿algo de esa dureza, no sé si ha afectado en los precios para acceder a las obras? No, siguen siendo las mismas. ¿$5 general? $5 y $3. Uh-huh. Y tres. Sí. Perfecto. Sobre ¿cómo fue el contacto con los grupos? En la otra edición había selecciones como una especie de casting, ¿no? En este caso. Bueno, tanto como casting no verás, porque de los grupos de fuera, yo soy titiritera, entonces tengo la oportunidad de viajar a varios festivales. De hecho, en noviembre me voy a un festival en México. Estaré también en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, como voy a tener una gira de 15 días por algunos festivales, tengo la posibilidad de ver grupos. Uh-huh. Y entonces ahí puedo ver el grupo que me interesa, invitarlo para el año que viene. Siempre tiene que ser un espectáculo que sepamos que nos va a conmover, que nos va a gustar, que como público sabemos a lo que vamos a responder. Nosotros somos un público muy generoso, pero uh-huh. no es que por más generoso que sea, cualquier cosa le va bien. No es así. Y sobre todo, yo te hablo por los títeres, porque cada vez es como que el público ya distingue obviamente las técnicas, distingue la calidad, se queda con la poesía, se maravilla todavía que estos seres pequeños te puedan convencer de lo que están haciendo es cierto en ese momento, ¿no? Entonces, los espectáculos siempre tienen que reunir ciertos requisitos, como son una posición política clara del titiritero, ¿no? Porque no es ningún votado el titiritero, es alguien que tiene su convicción, su filosofía, y eso se refleja en un espectáculo, que tenga una estética novedosa, acogedora, y que su puesta en escena sea maravillosa, aunque no tenga que ser espectacularmente grande, porque tampoco es que podemos traer cosas muy grandes, ¿no? Uh-huh. Sino más bien de pequeño y mediano formato. Entonces, todas esas cosas tienen que ir encajando, hasta que todos esos ingredientes hacen el gran pastel que es con bombos y platillos. En este caso, las obras que se van a exhibir, por ejemplo, El Fruto del Amor, también está Tío Caracho, ¿todos estos trabajos son para todo público? El Fruto del Amor es un espectáculo que va bien para todo público a partir de los 12 años. 12 años, uh-huh. ¿Ya? ¿Y el resto? El resto es para todo público. El resto de los 12 años. Y bien, sobre la cuestión de... las personas que vienen, por ejemplo, en este caso, el invitado internacional, que tenemos solo uh-huh. uno, viene como un invitado nomás, y cómo se sostiene ese recurso, digamos. Bueno, él ya vive aquí, uh-huh. Entonces, es por eso que te digo, no queríamos explotar el hecho de que él sea italiano y ponerlo como festival internacional. No, él ya vive aquí, uh-huh. No deja de ser italiano, pero ya vive aquí desde hace unos 2 años, uh-huh. Y nos propone su espectáculo. Eso, y el resto, como te decía, La Espada de Madera con el clásico Tío Carachos, y yo presento un espectáculo que es muy simpático, que es el Alguacil Buñuelo y el Escribano Filet Miñón en los Atolondros en la época de la Inquisición, que está basada en la leyenda de la Iglesia del Robo, pero me permití hacer mi propia versión de los hechos. Ya. Entonces, un poco es, sí, a nombre de salvar el pellejo, puedo hacer burla también del poder, ¿no? Como hacen estos personajes en esa obra. Actualmente, tú nos comentabas que ya hay un público que sigue a la Fundación uh-huh. Títere Fueno, especialmente con este festival. Pero a nivel general, cuando no hay festival, siempre hay funciones de teatro, también hay funciones de títeres. Uh-huh. ¿Cómo mira el escenario del público? ¿Persiste esa idea de que el títere es un trabajo para un niño? No sé. Verás, poco a poco, eso ha sido un trabajo que lo hemos venido haciendo con el festival, como vos dices. El festival ha parido varios hijos. Uno de esos hijos es un florecimiento de varios grupos. Antes del festival no había tantos grupos de títeres. Luego es la demanda que tiene el público, ¿no? Las ganas que tiene de ver teatro de títeres. Entonces, te hablo por nuestra experiencia, nosotros en nuestro Teatrito del Gallo, los 2 primeros fines de semana de cada mes hacemos las jornadas titiritescas y siempre tenemos gente, yeah. Siempre va gente, siempre está pendiente de lo que se les ofrece como teatro de títeres. Es un público familiar porque aprovechan para ir entre familia. Que sí, está muy bien eso, ¿no? Uh-huh. Está muy bien porque el lapso que vos generas, un pequeño lazo de complicidad entre vos, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, es desde que el pequeño tiene 3 años hasta los 10 años. Esos 7 años uno tiene que aprovechar con esta cosa que te decía de complicidad, de ir juntos al teatro, de reírse de lo mismo, de creer en esa historia. Luego los caminos se dividen. Luego se olvidan. Entonces, como honor a la memoria, yo creo que en estos años hay que aprovechar. En honor a la memoria, porque a los viejos se nos va acabando y a los jóvenes se les va perdiendo, porque la vida es más grande que esa, ¿no? Entonces, en ese lapso de 7 años, ir juntos, agarraditos de la mano al teatro, me parece maravilloso. Y eso te da para que para que como niño, como adolescente, sigas frecuentando, sigas buscando más cosas en la oferta de artes escénicas. Eso en el caso de también convertirse en un semillero de públicos, ¿no? Sí. Pero el caso de que a través del festival también se han diversificado, se han creado grupos de títeres, ¿cómo se dio? ¿Ustedes también impartían como clases de títeres? ¿O no, cuál sería el proceso? No fue eso. Fue más bien de maravillarse con los espectáculos que venían, de muchachos cuya sensibilidad les decía que esa puede ser su forma de comunicación y de expresión dentro de las artes escénicas y que fueron explorando individualmente. Porque nosotros no impartimos talleres, lo hacemos muy rara vez los talleres. Entonces, son más bien búsquedas individuales a partir de haberse maravillado con un espectáculo. Sembraron la idea ahí. Sí. Bueno, nosotros vamos cerrando esta entrevista. Antes de cerrar, quisiera que Yolanda nos ayude con una invitación para que el público asista desde este jueves hasta este domingo a esta 15ª edición del festival con bombos y platillos. Sí, les esperamos, como siempre, con los brazos abiertos, con mucha alegría. Ya no quiero decir que fue un año difícil. Fue difícil y seguramente alguna explicación la tendremos que dar a la gente. Aunque en la publicidad que estamos haciendo no es una publicidad engañosa, no decimos que es internacional, mostramos los grupos que vienen, que se van a presentar. Y bueno, un poco para juntarnos más. Quizás venga en una cantidad tan grande que no sintamos que estamos estrechos, sino más bien más juntitos, más pegaditos, que estamos esperando a los títeres. Para mí ese sueño tan íntimo de que alguien espera con tanta alegría ver un espectáculo de títeres me parece la cosa más hermosa del mundo y sigue siendo ese el pequeño motorcito que nos mueve a seguirlo haciendo. Pero queremos hacerlo en mejores condiciones. Las mejores condiciones son con más grupos, con muchos más grupos para que exista mucha más diversidad. Entonces, les esperamos. El 12 estaremos en el Prometeo. Viernes, sábado y domingo estaremos en la Demetrio Aguilera Malta. Sábados y domingos tenemos dos funciones. Sábado a las 11:30 y a las 7:30. El domingo a las 11:30 y a las 18:00. Las entradas se van a comprar ese mismo momento. Ese mismo momento. Perfecto. $5 general y 3 para los niños. 3 para niños, estudiantes con carnet y para tercera edad y personas con discapacidad. Ya lo saben, tenemos esta invitación, no se pueden olvidar de asistir a la 15ª edición del Festival de Títeres con bombos y platillos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Si usted quiere conocer más detalles de la muestra que se expondrá en el área de la mujer Nela Martínez, Miradas desde el Mundo, le contamos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida les ofrecemos Especiales desde la Casa. Mujeres de 14 países se expresan a través de la muestra Miradas desde el Mundo. El colectivo Desde la Mirada, formado por mujeres artistas del mundo, presenta desde el miércoles 11 de noviembre en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra fotográfica, literaria, pictórica y musical Miradas desde el Mundo. Su inauguración será a las 18:30. En entrevista para Beatriz Fuentes, Verónica Almeida, integrante del colectivo Desde la Mirada, da a conocer el sentido de esta muestra. Miradas del Mundo es un resumen de las miradas mundiales de toda mujer, porque toda mujer tenemos nuestro sentir, tenemos nuestras emociones. El colectivo nos ha permitido liberar sentimientos quizá que se mantuvieron cautivos. Si nosotros hacemos un resumen de toda la historia de las mujeres, en su paso por el mundo hay mujeres de éxito, hay mujeres con mucho sufrimiento que quizá no levantan la voz, no lo gritan al mundo por temor, por miedo. El espacio que nosotros hemos construido es justamente para dar la bienvenida a todas las mujeres que deseen y tengan algo que expresar. Que nosotros somos, como decíamos, una mano amiga. El colectivo Desde la Mirada existe desde el mes de agosto del 2011, con el objetivo de conmemorar la paz, la igualdad y el respeto a los criterios y sensibilidades de las personas, además de concienciar a más familias y a las nuevas generaciones con respecto a la equidad. Sus filas agrupan diversas disciplinas artísticas. Así lo dio a conocer Gislaine Izaguirre. Porque nuestro colectivo une a las personas más diversas. Tenemos en nuestro grupo artesanas, teatreras, pintoras, escritoras, amas de casa, costureras, teniendo en cuenta que nuestra convocatoria siempre es a dejar saber los criterios plasmados en un lienzo o en cualquier expresión artística. Nuestro aporte es crear talleres donde las personas, aparte de hacer cualquier expresión, vivan un proceso individual. Es importante decir que tan importante como las obras que se van mostrando en cada exposición, esta es una ya de tantas en donde que hemos presentado esos trabajos, siempre destacamos que el proceso que cada mujer vive antes de presentar su muestra es lo más importante para nosotros. El desarrollo personal, el encontrarte contigo misma y poder publicar lo que tienes internamente, lo que quieres dejar saber, las propuestas de cambio en tu vida, tanto individual como en tu vida familiar, y también en una sociedad que necesita de cambios. Del 11 al 30 de noviembre, la muestra Miradas desde el Mundo expondrá el pensamiento femenino que se gesta en 17 países que conforman el colectivo Desde la Mirada. El lugar, el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Posterior a la exposición en el Área de la Mujer, esta colección artística se expondrá en la denominada Casa del Arte, ubicado en el Valle de Tumbaco, al oriente de Quito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Nos acercamos a los últimos minutos del informativo, tiempo para dar un paseo por la memoria cultural del país. Les presentamos episodios. Hoy recordamos al 10 de noviembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de noviembre. En 1930 nace en Borbón, Cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas, el cantante marimbero, bailarín afroecuatoriano Papá Roncón, Guillermo Arcadio Arlloví Erazo. Entonces yo pasaba de allá a vender los pescados a dos reales. Entonces yo decía, los roncadores. Y un amigo que se llama Gilberto me puso roncador. Yo sí que llevé golpe por sacarme ese nombre roncador, Dios mío. Apenas roncador, ya todo el mundo roncador. Yo asentaba en la canasta de los pescados y me iba a abrir, a ir a golpe. A ver, me acomodaba también con el mío. Papá Roncón nació en Borbón, Cantón Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas. Vive en la parroquia de Borbón. Guillermo Ayovío Papá Roncón tiene una amplia trayectoria. Ha paseado su talento por casi todas las provincias del país. Haciendo recuento un día, desde nuestra creación. Así como también ha participado en varios festivales nacionales e internacionales de arte tradicional. Ha sido reconocido a nivel nacional e internacional con sendas placas y pergaminos por su aporte a la cultura. ¡Qué contentos se pondrían en el cielo al escuchar el progreso de su pueblo,